Vamos a hacer una pequeña o una información muy valedera, porque de repente la gente acostumbrada a los encuentros de talladores y estando en Chile, hay más de 40 toquidos que usan los cantores populares que sirven para cantar a lo humano y a lo divino. Por lo tanto, rara vez se ve un ritmo extranjero. Y en este caso tan especial, sentimos que uno de los payadores payaba en milonga. Pero la milonga es parte de nuestra cultura en el sur de nuestro país y representa toda la Patagonia chilena. Toda. Y Mario Gómez viene de allá, por eso la milonga. Así que queríamos darle esta aclaración y decirle que lo han hecho muy bien y dejar en el escenario a poca star. En realidad debiera ser Paulo Castaño, pero aquí dice Paul Castaño. Ya, y a lo mejor. Paul Castaño y Felipe Soto, este es más fácil de pronunciar. Maestros, por favor. Este fundamento es súper fácil. Es súper fácil y creo que tienen un material inagotable para él, porque hay millones y millones y millones en el mundo. Queridos payadores, el fundamento que les ha dado nuestro público, nuestros amigos de la platea, es celular. Tienen para rato. Celular. Thank you. sido la presentación de Paul Castán y Felipe Soto. Un aplauso grande para ellos. No es fácil bailar o improvisar el tema.